tal? Bienvenido y bienvenida al podcast Auténticos Líderes de Proyecto. Mi nombre es Hugo Eusebio y hoy vamos a platicar de creativo pero disciplinado. Ser creativo desde la definición de generar nuevas ideas. Cuando iniciamos un nuevo proyecto, tienes mucha motivación por empezar. Empiezas a organizar y construir la idea. Puede ser desde voy a remodelar mi área de trabajo hasta voy a lanzar una nueva línea de producto o servicio. Pero esa misma motivación por crear algo nuevo puede desviarte de la operación diaria de tu negocio. Y es entendible, pues hasta cierto punto, esta operación se ha vuelto rutinaria y en ocasiones quizás hasta aburrida. Como personas, todo el tiempo estamos pensando y planeando cosas nuevas, algunos en mayor medida que otros, quizá por el tipo de trabajo que desempeñan o su estilo de vida, pero van perdiendo esa motivación por crear. Pero en general, todos somos creadores. Todos por naturaleza necesitamos ese shot de dopamina al crear algo nuevo. Dentro de los proyectos muchas veces es confusa la línea entre dejar que la creatividad fluya y mantener la operación diaria. Por un lado, ¿cómo haces que tu equipo cree cosas nuevas, mejore o genere nuevas ideas y a la par que no se disperse y ponga en riesgo la operación del negocio? No podemos ser inflexibles como muchos negocios tradicionales que aún lo son. Todavía recuerdo en mis primeros trabajos la típica respuesta de los jefes a las frases que iniciaban con «yo pienso» o «yo creo». En automático venía la respuesta «trabaja, no pienses». Y aunque parezca un pensamiento obsoleto, hasta cierto punto es entendible, ya que en todo negocio, por un lado tienes una operación rutinaria que debes mantener, y por otro lado tienes una necesidad de seguir creando o innovando para mantenerte y competir en el mercado. No todos los negocios están estructurados y preparados para mantener estas dos vertientes, que permitan por un lado ser creativos, pero a la vez organizados. Pongamos un ejemplo. Jorge tiene una empresa. Se dedica a hacer puertas. Tiene un proceso ya bien definido y dentro de su proceso definido, tiene un área exclusiva que se dedica a crear diseños. Son diseños de temporada que se fabricarán en determinada fecha. Angélica, por otro lado, tiene un negocio con giro similar, pero ella es más creativa. Ella está con la idea de que mientras más novedosos y nuevos sean los diseños, va a ser mucho mejor para el cliente. Su producción es más lenta, ya que cada puerta es hecha con elementos personalizados y esto, obviamente, lleva tiempo al integrar los ajustes a la maquinaria con los nuevos diseños. De los dos ejemplos pensaríamos que Angélica tiene el mejor modelo para una empresa innovadora y que Juan tiene mayor producción, pero ambos están innovando. En todo negocio tenemos una operación y por otro lado nuevas ideas para innovar. La magia viene al integrar ambas vertientes y qué tan rápido las ponemos en el mercado. Si dejas que todos sean creativos e innovadores, descuidamos la operación. Si solo nos encargamos de la operación, descuidamos la creatividad. ¿Cuáles son algunas de las formas de generar un equipo creativo? Motiva a tu equipo para que en su área de influencia promueva nuevas ideas. Estas ideas conviértelas en iniciativas y posterior, si dan resultado, intégralas a la operación. Esto no limita las nuevas ideas a una sola persona o a una sola área, permitiendo que generes ideas más rápido que en una empresa tradicional. El tema, como todo en la vida, está en el equilibrio. Crear sin descuidar la operación. Recuerda que si necesitas ayuda con tus proyectos y equipos, mándame un mensaje y con gusto platicamos. Por hoy es todo, gracias por escucharme, cuídate mucho y recuerden que este podcast es para líderes de empresas, pymes, negocios pequeños, freelancers y emprendedores que no se dedican a liderar proyectos como actividad primaria, pero que quieren profesionalizar sus proyectos dentro de sus negocios y empresas. Nos escuchamos este próximo martes por iVoox, Spotify y también por YouTube. Somos Proyecter y hacemos proyectos. Encuéntrame en formatalento.com/formatalento y sigue al grupo en proyecter.org, donde encontrarás apoyo para proyectos de construcción, sistemas para atención a clientes, proyectos sociales y otros servicios.